En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma. Musicalizados, es tu programa. Muy buenas tardes a todos ustedes. Sean bienvenidos a esta nueva entrega del programa Musicalizados, donde nadie nos quita lo bailado. Es para nosotros un verdadero gusto estar este primer jueves del mes de marzo, jueves primero de marzo de 2018, y vemos cómo el tiempo va pasando rápidamente. Es un gusto para nosotros que estés escuchándonos a través de cualquiera de las plataformas. Pero antes de que te indique por dónde nos escuchas, pues voy a saludar a nuestra locutora aquí, nuestra queridísima Bren, que ya está con nosotros. Marzo, Bren, ya estamos. Así es, amigos y amigas, muy buenas tardes a su programa Musicalizados. Como lo dijo Pau, iniciamos el mes con grandes invitados para que nos puedan escuchar y seguir por todas nuestras redes sociales. También recordándoles que nos encuentran en Facebook como Radio Barba Azul, en el WhatsApp al 099-1323-554 o a su vez por la web www.radio.cce. Pero también, mi Pao, no estamos solas, y para calentarnos de esta tarde fría después de una tremenda lluvia, tenemos una gran invitada nacional, un gran talento nacional que ha representado sin duda alguna acá en nuestro país, una de las mejores voces femeninas que ha cantado los mejores temas y que ha puesto a bailar a más de una persona sin duda alguna. Pero también vamos a saludar a George. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Amiga, bienvenida nuevamente una vez más. Gracias a Darinka por estar nuevamente aquí en Musicalizados en esta ocasión. Darinka, un gusto. Pao, ¿cómo ha estado? Agitada, ¿no? Las semanas. Y es tan pronto como llegamos directamente al jueves y ya estamos haciendo programa otra vez. Y bueno, pero es un verdadero gusto estar con ustedes y con nuestra invitada hoy. Así es. Así que para todos nuestros amigos tenemos a Darinka acá en nuestro programa. Bienvenida. Así que le damos la bienvenida y que salude a todo su público. Muy buenas noches, mis queridos oyentes de este bonito programa Musicalizados. Para mí un gusto y un gran placer el estar acá. Y gracias a la invitación de mi querido Jordi, que ha tenido la gentileza y la amabilidad de darme una oportunidad en este medio de comunicación y dar a conocer lo nuevo que estamos haciendo, ¿no? El nuevo promocional de Darinka, del noveno CD de este año 2018. Que sí, que esperemos que al público realmente guste muchísimo, la aceptación sea bastante positiva y cause bastante expectativa también en todo el público ecuatoriano. Empezando con pie derecho, Darinka, ¿con qué empezamos este 2018? Bueno, es el primer tema promocional, lleva por título Perro sin Dueño. Muchos dicen Perro sin Dueño. ¿Por qué y nombre? Ese tema, ¿por qué? Bueno, el tema no lo sé, no sería de preguntar al compositor, al autor, de lo cual todavía ando indagando por ahí. Pero por respeto como artista profesional hemos puesto derechos reservados del autor. Pero es un tema que me gustó muchísimo porque yo ni nací y ese tema ya existía. Es un cover que antes hacían nuestros abuelitos o bisabuelitos con la guitarra y el requinto con ese charan, chan, chan y todo eso, ¿no? Entonces, el objetivo era hacer nuevas fusiones de ritmo a la actualidad, a lo que estamos nosotros viviendo, lo que es la música popular bailable ecuatoriana. Y dijimos, tenemos que hacer algo que guste a la gente, que sea pegajoso y que vaya de acuerdo al ritmo de vida y lo que vaya evolucionando la música también, ¿no? Entonces, ahí hemos hecho los arreglos con el maestro René Almachi, y bueno, el producto que ustedes ya mismo lo van a escuchar de lo que salió ahí. Bueno, estuvimos también el día lunes y el martes en Riobamba y la expectativa muy buena, muy positiva, ¿no? Hay bastante picardía de la gente, perros sin dueño, el tema. Y bueno, les dejamos allá y gustó muchísimo y todo el mundo que íbamos a los medios se reía y decía, ¿y por qué ese tema? Después lo escucharon, claro, dice, ha sido para los hombres, dice. Tiene dedicación el tema. No, yo lo hice con mucho cariño, ¿no? Porque me parece que tiene mucha picardía y eso es lo que buscaba yo, algún tema que tenga alguna picardía y con el ritmo y como les gusta a los ecuatorianos, ¿no? Algo diferente. Pero de ahí sí, como siempre digo, sin alusiones personales, ¿no? Al que le entiende. Ya no es mi culpa, yo lo hago muy bonito, con mucho cariño, con mucho afecto y de ahí sí, lo demás depende de la expectativa del público, ¿no? Y claro, siempre he dicho, el público es el jurado calificador que nos hace éxito y no nosotros trabajamos lo mejor posible y hacemos con todo amor, porque yo creo que las cosas que se hacen con cariño y con amor salen mucho mejor. Claro, sin duda alguna, creo que va a ser uno de los mejores temas musicales del 2018, como los temas de Darinka, que sin duda alguna yo estoy segura, ¿no?, que todos los hemos bailado, escuchado, pero también para escuchar un poquito más sobre los temas, Jorgito, vamos con un primer tema musical, sí, de Darinka. Vamos con esta primicia, vamos con el perro sin dueño para que los amigos vean la picardía. Que la escuchen para después igual escuchar los comentarios de los amigos, claro, que están en sintonía y también nos den su opinión, porque para mí es muy importante la opinión del público, ¿no? Thank you. Perros sin dueño, qué hermoso aquí. Me encanta que el programa sea los jueves porque ya comenzamos a bailar y como jueves es viernes, chico, es la mejor forma para que toda aquí la cabina de emisión y la cabina de control también esté bailando. Te recuerdo que estás escuchando el programa Musicalizados a través de la 940 AM Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También nos estás escuchando a través de www.radiocce.com. También nos puedes ver a través de nuestro Facebook Radio Barba Azul y también el Facebook de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos también en TuneIn con la aplicación de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en Play Store, que puedes descargar gratuitamente. Atentos, atentos, porque se vienen sorpresas. No voy a decir todavía cuáles, pero atento a las redes sociales si nos está escuchando, porque estamos con Darinka, quien nos acompaña este jueves de Musicalizados. Así es, como lo mencionó Pau, para todos nuestros amigos y amigas que se están conectando, no se olviden de sintonizarnos, escribirnos al WhatsApp al 099-1323-554, que vamos a tener regalitos para nuestros amigos de parte de Darinka. Darinka, continuando, yo estoy segura que nuestros amigos están interesados en saber cómo nace Darinka, cuál es la trayectoria de Darinka, hace cuánto tiempo ya viene trabajando en la música. Bueno, yo empecé a los 6 años de edad, como todo mundo, ¿no? Siempre ilusionada y con fans de artistas de otros países, de otro género musical. En mi niñez, mis artistas favoritos era Rocío Dúrcal, en paz descanse, Luis Miguel, Juan Gabriel, Ricardo Montaner y una gran diversidad de artistas. Isabel Pantoja, yo cantaba los temas de ellos. Y bueno, yo me imaginaba y creaba muchos objetos como micrófono y todo para poder interpretar como cualquier niño, no ilusionada. Pero me gustaba porque igual vengo de familia de artistas y no sé, yo creo que ya sigue en la sangre, ya en las venas, como se dice comúnmente. Pero el objetivo mío era siempre ser cantante, artista, me gustaba desde niño. Yo creo que después seguí igual el trayecto de mis estudios, el colegio, e incluso ya escuchaba de emisoras porque antes había muchos concursos en las emisoras, ¿no? Uh-huh. Y daban al artista aficionado, a todos los participantes, ese dinero en efectivo. También trofeos, diplomas. No, la realización del disco, sí, ¿no? Sí, antes había esos premios, ahora en la actualidad ya no veo eso, por los realities solo que hay en la televisión, que hemos visto. Pero yo me ganaba trofeos, dinero en efectivo, diplomas, incluso en un medio de comunicación también llegué a ganarme incluso un terreno. Uy. Cuando fui adolescente, tuve 3 añitos, pero mi objetivo era seguir, ¿no? Pero mi papá, a pesar de que él es artista, él nunca quiso que siga esta carrera, y hasta ahora tampoco le gustaría. Por él, si me dedico a otra cosa, sería feliz, pero es lo que me gusta hacer, lo que amo. Y él me decía, estudia. Entonces yo seguí a la escuela, después del colegio, después de la universidad. De ahí también hice un par de cursos de inglés en Harvard, de inglés, o sea, él quería que me vaya, pero yo dije, no, a mí me gusta y me gusta cantar y me dediqué a cantar. Porque si yo no sigo eso, es como si a mí me amarraran las piernitas, las manitos, claro, y me tuvieran atada y fuera, yo creo, una mujer muy infeliz. Primeramente, porque mi objetivo es estar en contacto con el público por medio de los medios de comunicación, en contacto con el público directo, en los escenarios, hacerles bailar, disfrutar, saltar, gozar, toda esa vibración, o sea, ya es en el corazón lo que a uno le nace, y hacer lo que a uno le gusta, le nace, y que sea su trabajo, que le paguen, y sentirse feliz es lo mejor. Así que, bueno, seguí, gané muchos concursos, muchas cosas, tuve también la oportunidad de formar parte de algunas agrupaciones, fui una también de las fundadoras de Magia Latina, de cuando tuve 13 años, pertenecí también a la Onda Latina, a la orquesta, como vocalista estuve como 4 años, también en vallenatos, en tríos, también con música de vallenato con un amigo también que ya no está, en paz descanse también, que me dio la oportunidad de formar parte del grupo. Y bueno, así fue, ¿no? Y yo creo que todo eso me sirvió para madurar como artista. Y no me arrepiento porque cada cosita que fui aprendiendo de cada lugar para mí fue para madurar musicalmente como artista, claro, y de ahí ver cómo yo me quiero proyectar. Mi objetivo era lanzarme como artista solista, pero con el ritmo como yo cantaba, las canciones. Pero estudiando el mercado acá en nuestro país, eso no vende acá. es muy duro y realmente da pena, ¿no? Y decepción acá, porque nosotros no somos de ese género y jamás un artista aquí ha pegado a nivel del mundo. No estando lejos acá en Colombia como Shakira, Juanes y todos son a nivel mundial. Claro. Jamás ha pegado un artista ecuatoriano, seamos reales. Solo que ustedes, tal vez yo me equivoque, si alguien me puede decir algún artista, pero entonces tenía que adherirme a algo. Como salió en el 2000 que yo salía como solista a la ola de la tecnocumbia, ¿sí? Entonces me decidí salir por ese género musical, por la cumbia, y ahí es cuando grabo mi primer volumen. Uh-huh. Y bueno, ahí he seguido recorriendo todo el camino hasta ahora, actualmente. Darinka, ¿iniciaste con tu primer volumen con algo inédito, me recuerdas? Claro, iniciamos con dos temas inéditos. También fue muy riesgoso porque la mayoría de gente a veces graba covers y los temas ya se los saben. ¿Sí? Así sea en otro género ya se los saben la letra y todo. Pero grabar temas inéditos y dar a conocer al público y que se lo grabe y se lo memorice. Y además de eso salir un nombre nuevo, Darinka. O sea, ¿quién es Darinka? ¿Qué es Darinka? Claro, y con temas inéditos yo creo que fue bastante, bastante chévere por mí. Y soy muy orgullosa de eso porque le entré durísimo, le metí ñeque para trabajar, luchar. Y con el apoyo de mi esposo. Porque sin él siempre duda alguna, ha sido, ¿no? Creo que el apoyo de la familia para un artista importante. Es lo más principal para poder surgir y seguir adelante. Darinka. Claro, y más cuando se trata de un adolescente. Claro. Porque estamos hablando de 14, 13 años. Realmente es un adolescente que está entrando a un mundo artístico ya complejo, con toda la trama. Un mercado que ya es conocido y hay personas que ya tienen trayectoria. Entonces sí fue sumamente duro, pero ahora, bueno, yo como solista, el apoyo de mi... El que todo hace por mí, los dos, bueno, hacemos los dos, de manager, de promotor, de director, de todo. El que está siempre al lado es mi esposo, y gracias a Dios es músico, porque ahí nos conocimos en el mundo de la música. Entonces él es músico profesional y trabaja en orquestas. Entonces lo bueno que me entiende y me apoya, porque yo digo que si fuera de otra carrera no hubiera seguido. Es un poco complicado como compaginar, que me hubiera ¿no? Claro, me hubiera separado, tantas cosas que hubiera pasado, porque en cambio como estamos en la misma rama, como que nos entendemos, porque somos personas públicas, sabemos cómo es esto, que no tenemos un horario en esta carrera, podemos empezar a veces hay entrevistas que empiezan desde las 5 de la mañana y acabamos 11, 12 de la noche, dependiendo de las diferentes programaciones y estilos de eventos que existe tanto en la radio y televisión. Entonces eso es bonito, o sea, la comprensión es más, lo más importante, y el respeto, que también es lo más bonito. Darinka, lo que se caracteriza es recopilar antiguos éxitos y hacer los éxitos de su voz. Así es, claro, ahí como me decía mi querido Jordi, los temas con los que me di a conocer fue el tema Ilusión y Aprendí. Y hemos grabado otros temas también, pero igual hemos recopilado gran cantidad de temas a través de todo cada volumen que hemos grabado, y lo hemos hecho a nuestro estilo, ¿no? Y muy contenta, porque cuando vamos a los shows en vivo la aceptación del público es muy positiva, y eso es bonito, ¿no? Que la gente le responda a uno y la gente cante, coree, llore, grite, salte y le venga y le pida un autógrafo, una fotito, que es lo más bonito, ¿no? Que queda ahora por el recuerdo, ahora que realmente las redes es lo más importante, lo que más se maneja, y enseguida usted pasa algo y enseguida sabe todo el mundo, entonces eso es lo más importante. Todo es inmediato, ¿no? Y eso es bueno para el artista, poder compartir los videos, la música en así línea. Así, sus nuevos temas, todo lo que propone sacar al mercado y que la mayoría se entere, es lo mejor para el artista. Uh-huh. Y es el reconocimiento que el artista espera para poder seguir adelante, Darín, que creo que cada tema que ustedes como artistas lo hacen es pensando en el público. Así es, justamente, ¿no? Yo como digo, cuando entro al estudio de grabación, yo el tema que sea lo dedico al público, después de Dios, porque Él es el quien me dio el don y me da la vida, ¿no? Y puedo seguir adelante, pero lo más importante es, me imagino un montón de gente, como cuando son mis presentaciones los fines de semana y entro al estudio, me pongo mis audífonos y mi canción que está preparada, lista para grabar, y piensan ellos, ¿no? Así que yo lo hago con todo el corazón, con todo el amor, con todo el afecto para el público, ¿no? Y el objetivo de como artista, y creo que como todos los artistas, que llegue a la mente y al corazón de todos los ecuatorianos, y cómo no poder cruzar fronteras, ¿no? Y que llegue nuestra música ecuatoriana a nivel mundial. Estuviste este año empiezas con Perro Sin Dueño. El Así año es. Anterior estuviste con un mix. Sí, mix despecho. El mix despecho que... Darinka tiene de todo un poco y Así para es. Todos. Entonces, ¿te parece si escuchamos la pista número 2 que se titula Mix Despecho, El Borrachito y el Aguardientero? Eso a que lo disfruten. Y también para todos los amigos que ya estamos antesala del fin de semana, ¿no? Que ya empiezan ahí a programar y a unirse todos para ver qué hacemos mañana. Disfrútenlo y escúchenlo al estilo de Darinka. Amigas, ya escuchamos este tema, el mix, el aguardientero y el borrachito, un tema, bailable. ¿Qué te pareció a ti, ya que escuchas por primera vez seguramente? Sí, bueno, ya estoy muy familiarizada con lo que son los ritmos estos de fiesta y que me encantan, la verdad, porque realmente transmiten mucha alegría, uh-huh. mucha energía, y qué mejor que de la voz de Darinka, que se nota que es una voz muy trabajada y que tiene muchos años de experiencia. La verdad, a mí me encantó mucho. Y justo, me alegra mucho que hayamos tocado este tema. Yo quería conversar, que nos converses y que nos digas a tu audiencia también, y quizás a los que no te han escuchado, como por ejemplo en mi caso, ¿cuál es el ritmo que más te gusta interpretar, o cuál es el ritmo que más le gusta al público que tú dedicas tus canciones? Bueno, a mí me gusta interpretar todo tipo de género. Por ejemplo, yo tengo igual lo que desde niña me gustaba. Me gusta igual interpretar un pasillo, un bolero, un albazo, una ranchera, una balada romántica. Sí. Y ahora no, de la música que realizo, que es la música popular bailable ecuatoriana. Entonces, eso es muy bonito. O sea, a mí me gustan todos interpretar, dependiendo de la ocasión. Por ejemplo, cuando voy a presentaciones donde hay demasiada gente adulta, ¿no? Sí. Y quieren bailar y todo, pero por ahí me dicen, Darinka, por favor, como dicen los ecuatorianos, péguese por ahí un pasillito, un bolerito. Y digo, claro, con todo gusto, porque yo creo que el artista debe de ir preparado cuando es versátil y ir, como sí. Yo digo, con toda la artillería pasada. Entonces me dicen por ahí un pasillo, un bolerito, un pasacalle, yo les complazco, aparte de la música que yo realizo. Incluso otra gente cambia cuando a veces me han contratado para fiestas privadas de los matrimonios, me han dicho, ay, usted se sabe la canción Amor Eterno de claro, alguna sí. Claro, con todo gusto. Y de Rocío Dúrcal lo he hecho, ajá. Incluso ahí llorando, ahí que a veces me arrepiento porque supuestamente es un matrimonio de estar felices, pero ahí de gana les hago llorar y de entrada. Entonces digo, no, vamos mejor con mi música. Yo quiero que bailen y disfruten porque ese es el objetivo de Darinka. Entonces eso es bonito, ¿no? Yo contenta porque todos los géneros me gustan hacerlos y les hago con cariño. Darinka, vamos con algo de musiquita para terminar esta primera parte de musicalizados. Tan rápido pasa el tiempo aquí que... Bueno. Entonces, Darinka, ¿te parece si vamos con un mix fiestero para que siga alegrando esta tarde? No sé si tenían el tributo a la música nacional. Vamos con el tributo. Vamos con el tributo a la música nacional. Dedicado para todos los ecuatorianos. Escúchelo porque yo lo hice tributo a la música nacional a mi estilo. Y antes era, usted sabe, con las guitarritas, todo. Y escúchele cómo es y gusta muchísimo. Hasta la juventud actual hoy de 12, 13 años en los eventos lo baila, verá. Y hacen sus bombitas, saltan y todo. Así que dedicado para todos mis ecuatorianos. Tributo a la música nacional con Darinka. ¡Gracias!

Y regresamos, amigos y amigas, aquí en Musicalizados. Seguimos con nuestra artista invitada, Darinka, Pao y Bendita. Así es, como nosotros lo mencionamos, un seguidor nos escribió a nuestro WhatsApp y nos pregunta, ¿cuál es la mejor música que le gusta a Darinka y por qué la canta para todo el público? Pero, ¿qué tipo de música? No, de su tema, ¿cuál es, de ¿cuál es de su mejor tema musical? Bueno, para mí son todas lindas, ¿no? Son todas hermosas, absolutamente todos lindos y hermosos, pero siempre es importante los temas banderas de Darinka, ¿no? Con los que me di a conocer, y bueno, como siempre lo dije, nadie es profeta en su tierra. Mis temas, yo soy de aquí, de la ciudad de Quito, de la capital de los ecuatorianos, pero mis temas pegaron impacto en el centro del país. Se dieron primerito en La Tacunga, Ambato, Riobamba, entonces esos lugares, todo lo que es el centro del país pegó ahí, y de ahí vino a pegar acá, a Quito, y después se distribuyó para todo el Ecuador. Entonces por eso yo creo en ese dicho que dice nadie es profeta en su tierra, y yo me di a conocer con temas inéditos. No sé si quiere que le cante a capela. Sí, lo mejor. Claro. Bueno, fueron dos temas, ¿no? El uno, los dos temas en ritmo de cumbias, temas inéditos. El uno, ahí les va. No sonríes como antes, has cambiado de pensar. Unos ríen, otros lloran, es el juego del amor. Y quiere yo sin ti, sin tener una ilusión, sin sentir tu calor, sin tus besos moriré. Tan dulce, tan enamorada. Yo estoy ahora muy feliz de que estés con nosotros. Gracias. Cuéntanos, por favor, sobre los materiales discográficos que ha sacado Darinka. Por ¿cuántos supuesto. Son? ¿Cómo fue la elaboración? ¿Lo más difícil, lo más hermoso, lo más complicado? Porque son como unos hijos, ¿no? Cada material discográfico para un artista. Uh-huh. Cuéntame cuál ha sido el proceso y las vivencias que has tenido a lo largo de este proceso. Bueno, ya el tema que lo estamos promocionando, Perro Sin Dueño, es el primer promocional del noveno volumen. Llevamos caminando al noveno volumen. Y es muy importante, ¿no? Para mí todos son muy queridos, porque lo hacemos con todo cariño y con todo amor, pero siempre hay uno que gusta más. Exacto. O a veces yo digo, este va a pegar, y por ahí ya sale la otra canción que yo no pensaba, ese como que está gustando más, y la gente de los medios, los DJs, los locutores, periodistas, lo ponen. Y digo, pero yo le dije, el otro tema me ha pasado, ese era el promocional. Dice, no, pero que esta canción es la que la gente le ha gustado y me solicitan. Entonces a veces uno no sabe, ¿no? Por en qué quedar. Por eso digo, el jurado calificador es el público. Y dice, ay, esta me gusta, esta. Pero el objetivo, o sea, nosotros, es súper difícil, ¿no? El artista estar más o menos programándose qué es lo que puede gustar al público. Darinka, como hablábamos en interno, toda la artista es en vida. Entonces, claro, te queremos entregar un reconocimiento de parte de... Así, vida, muchísimas gracias. Es un reconocimiento. Ay, que lindo, se lo hace gracias al artista, a todo su trabajo, que sin duda alguna, todo artista tiene un gran trabajo, toda su dedicación, todo el esfuerzo que hace por presentar lo mejor para nosotros, su público, que lo seguimos, lo escuchamos, y por qué no un reconocimiento con mucho cariño muchas para usted. Muchas gracias. Miren, miren a todos los chicos que están mirándonos aquí, un reconocimiento de parte de los chicos. Dice, reconocimiento al artista Darinka. Este reconocimiento se presenta con orgullo a Darinka por su trayectoria musical, por su destacada contribución al fortalecimiento de la música popular ecuatoriana, y sobre todo por interpretar con mucha pasión cada uno de sus éxitos musicales. Muchísimas gracias, chicos. Muy amables. Claro, les voy a poner en un cuadrito en un lugar especial de mi casa para siempre recordar. El esfuerzo que haces de destacar cada tema musical, y sobre todo lo que te caracteriza, que es interpretar con mucho sentimiento las canciones. Muchas gracias. Sí, como les dije, ese es el objetivo, ¿no? Y le cuento que con ese tema que le canté a capela, con ese tema, hubo fans que se casaron, se dedicaron, y después cuando yo estuve justamente en La Tacunga en un evento en el Coliseo, después de algunos años, se acerca la chica y dice, hola Darinka, y de tanta gente que uno no, la memoria es frágil. Dice, ¿te acuerdas de mí? Digo, no. Dice, ¿te acuerdas? Dice, cuando yo me acercó una vez al escenario y te dije, dedícale esa canción a mi enamorado. Con él me casé y ahora tengo tres hijos. Entonces, qué bonito es eso, que hasta con la música de uno, con los temas, se casan. Eso es bonito, pero eso sí, no quisiera que se divorcien, ¿no? ¿Con cuál tema? Por bueno, ejemplo, que como por ejemplo con el amor prisionero o el perro sin dueño. Ahí sí, ya depende de cada ¿Y quien. ¿Y qué tal si...? Vamos a escuchar la canción que nos cantó a capela para todos nuestros amigos. Claro. Ilusión. También tenemos otro tema, Aprendí, ¿no? Que fue otro de los éxitos de Darinka, pero no sé, ahí ustedes deciden cuáles quieren escuchar. Vamos con la pista número 12, que se titula Ilusión, para que los amigos escuchen un poquito más de este ritmo muy pegajoso. Es el tema que Darinka propuso, nació y creció como gran artista nacional ecuatoriano. Tema del año 2000, ¿no? Recordar es volver a vivir. Eso sí. Escuchamos entonces a Darinka con el tema Ilusión. No sonríes como antes, has cambiado de pensar. Regresamos, amigas, de este tema. Estamos hablando de la estrella negra. Pequeñas anécdotas, cosas nuevas que se vienen con Darinka. Lo estábamos conversando atrás, acá en cabinas, pero ya saben, es una tertulia muy buena. Estamos escuchando Musicalizados a través de la 940 AM o www.radiosdce.com. Así es, y queremos agradecer a nuestro amigo que nos escribió al WhatsApp. Sí. Y para a Cristian Romero, gracias por escribirnos. Y también estamos a pocos minutos de cerrar, que igual nos sigan escribiendo o solicitando canciones de Darinka al 099-1323-554, que por favor nos escriban y nos pregunten al artista o pidan sus canciones en esos pocos minutos que tenemos. Aquí también nos escriben y nos preguntan, ¿quién fue el motor que impulsó a Darinka a ir a la música? A ver, bueno, dice, de Diego Morales. De parte, o sea, ¿de quién? No le entiendo, mi querido. O sea, ¿quién te impulsó en la música, ir a la música? Nadie, yo solita, ¿verdad? Yo solita porque yo desde niña, o sea, mi papá es artista. Él toca guitarra, requinto y cándido, igual hasta ahora tiene su trío. Pero a mi casa iban muchos artistas a ensayar. Artistas ahora como Teresita Andrade, Diana Lucía Proán y todos los, como digo, de la vieja guardia. Niño Naranjo, todos ellos. Entonces yo era niña y yo me salía, se imagina, del cuarto de mí, para irme a espiar atrás de los sillones, así, verlos a todos ensayar. Entonces era como un imán que a mí me llamaba. Eso es la sangre, porque mi papá es artista. Pero me gustaba. Entonces yo era atrás viéndoles y me decía, vaya mi hijita al cuarto a jugar. Vaya mi hijita al cuarto a jugar. Y yo otra vez me salía. O sea, a mí me llamaba la música, o sea, me gustaba. Y a eso nadie puede... Prácticamente naces con sangre de cantante. Y yo dije, mi papá va a ser que me apoye al 100% y me va a ayudar. Y no fue así, él no quería que siga eso. Porque si hay mi hijita, mi chiquita en este mundo de la farándula y los viajes, las malas noches, el mundo bohemio. Pero yo creo que eso lo hace si uno quiere. Por ejemplo, yo llego a la actuación, me presento y me voy. Y me voy a descansar en el hotel o regreso de viaje a la otra ciudad. Porque a veces me falta tiempo, ¿no? Y visitar los medios y todo. Pero a veces mucha gente cree que los artistas es una vida bohemia y mucho más para una mujer, pero yo creo que no. Claro. Depende de cada uno cómo pueda seguir su estilo de vida, ¿no? Y eso es bonito. De ahí después cuando yo me casé en el año 2000, que ha sido mi apoyo y mi bastoncito donde me arrimo es mi esposo y mi hijo. Que estoy agradecida con Dios porque él ha estado, en las más malas, que buenas podemos decir en este medio. Y ahí hemos seguido luchando adelante porque nada es fácil. Y ahora con mi enano, ¿no? Que igual mi bebé, cuando vamos a una radio, después venimos de otros años, dicen, ve el bebé viajero ya ha crecido. Sí, porque desde los 2 meses ya andaba dándose vueltas por todas las ciudades viajando. Entonces, eso es bonito, ¿no? Yo creo que es mi familia y después de Dios, ¿no? Seguir adelante el apoyo. Querida Darinka, ya para ir cerrando lo que es este programa de Musicalizados, te reitero el gusto que tenemos todos nosotros de estar acá. Da por favor un mensaje a todos esos artistas nacionales, a todos esos compositores, intérpretes, mujeres, artistas además, que están ingresando a este mundo musical, que tampoco es fácil, ¿no? Tú decías, claro, no es fácil. Y a que sigan sus sueños y a que sigan perseverando. Y es mucho más duro para una mujer, porque siempre he dicho, para un varón le deja a la esposa con sus hijos y él coge su maleta y se va, se gira de medios, visita los medios. Pero en cambio para una mujer es duro, porque a veces, como yo decía, me voy con mis maletas, con mi hijo, de mi esposa y todo, que tiene que seguir adelante. Si tienen su ilusión de ser un artista, traten de ser cada día mejor en cualquier género que lo escoja. Puede ser folclore, baladas, música popular bailable, de todo, cualquier género. Pero traten de hacerlo bien, trabajen, luchen y sigan adelante. Y no sean mediocres, eso es lo que puedo decir, sino traten de ser cada día mejor. Y si se lanzaron a cruzar el río, pues tienen que avanzar, no retroceder. Eso es lo que les puedo decir. Y de igual manera, no sé si puedo dar los números para... Claro, ¿cómo contactarse? Pueden contactarse a mi número celular, más práctico, lo anotan en su celular rapidito, al 0999-015940. Vuelvo a repetirlo, si no lo pudo anotar rápido, al 0999-015940 o al 0995-007-224. O de igual manera me encuentro en todas las redes sociales, ingresa a YouTube, busque videos Darinka y están colgados como 30 videos de todos los volúmenes que pueda disfrutarlo. Igual en Facebook Darinka Cuentados, porque la una ya colapsó. En Instagram también Darinka de Ecuador, igual a mi correo electrónico, si alguien desea de los DJs, no tiene mi tema nuevo, a darinkadecuador@gmail.com. Así que estamos en diferentes redes sociales. Usted solamente ponga Darinka de Ecuador. Soy la única de Ecuador, no hay más. No se puede confundir. Si saben que voy a estar en un show o un medio de comunicación, solamente soy yo. Y contenta y decirles a todos ustedes, chicos, tienen muchísima madera, son guaguitos, jovencitos, pollitos, tienen mucho por recorrer, mucho por andar, que Dios me los bendiga, sean unos grandes profesionales de la locución y periodistas, y ojalá directores, hasta dueños de unos medios, como no lo pueden lograr, siempre hay que tener positivo el futuro para poder lograr y llegar. y que Dios me los bendiga, señora Adán, adelante y brindando cultura y bonita música y bonitos programas a todos los oyentes de Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, antes de despedirnos, Arica, quiero que mandes un saludo a Ricardo Puripoma desde el sur de la capital, que nos pidió una canción, pero por el tiempo ya no podemos. Ay, qué pero pena. Pero sí que un pequeño saludito para él, para Ricardo, ¿no? Puripoma. Un saludo para Ricardo Puripoma, que nos está escuchando, no sé en qué lugar del sur, pero un besote, mi amor, para ti, un abrazo, rompe costillas y siempre sigue en sintonía de esta bonita radio, ¿no? Entonces, Darinka, te agradecemos de parte de Jordi, Minango, Pau, Brendita, pero queremos dejarles con el tema Perro sin Dueño para que los amigos... La nueva promoción de Darinka. Por supuesto, acá les dejamos el Perro sin Dueño, así que le van a hacer sonar durísimo, que se lo haga éxito acá, y Dios le pague, chicos, que Dios me los bendiga, tienen mucha madera, mucho carisma, sigan adelante y mucho sexo. Chao, chao. Hasta el próximo jueves. Acá afuera que nos debe llevar algunas fotos de niños. Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas.